chiquilla. Ay, ay, qué suave Pedro la se está tocando. Simón Mendoza, qué bueno que está bailando. Está tocando Simón Mendoza, qué bueno que está bailando. ¡Uey, guay!